lejos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se olvida lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Cosas y no puedo. ¿Será que debo cargar esta condena? Quisiera ser la piedra en el arroyo que el agua besa y a la vez golpea, o el potro bravo que espera en la pradera que llegue el día que terminen con su.